okay. But you're motoring. Ahí comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con la canción Sister Christian, un tema de los 80 de la agrupación Night Ranger. Y esta señal nos indica que comenzamos un nuevo día. Ya llevamos 6 minutos del miércoles 30 de agosto del año 2023. Vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos un 30 de agosto. En el año 1821, en la Constitución de la República de Colombia de 1821, se crea la Gran Colombia y se unifican la Nueva Granada, Venezuela y posteriormente Ecuador. Año 1863, 30 de agosto en Colombia, se funda la Villa de Pereira. Estamos de cumpleaños hoy, 30 de agosto. Año 1863. 30 de agosto de 1874, el gobierno del Reino Unido aprueba la jornada laboral máxima de 10 horas y la prohibición del trabajo de menores de 9 años. En 1879, Thomas Alva Edison presenta su primer aparato telefónico que supera el antiguo sistema de Felipe Hayes, perfeccionado por Alexander Graham Bell. En 1923, el 30 de agosto en Alemania, la inflación provoca que un dólar estadounidense se cambie por 10 millones de marcos alemanes. 30 de agosto de 1926, el nadador alemán Ernest Verkotter cruza el Canal de la Mancha en el tiempo récord de 12 horas y 42 minutos. En 1951 nace Wilson Manyoma, cantante colombiano. 30 de agosto de 1972 nace Cameron Díaz, actriz estadounidense. 30 de agosto de 1987 el atleta canadiense Ben Johnson se convierte en el hombre más rápido del mundo al lograr en Roma una marca de 9.83 segundos en los 100 metros libres. 30 de agosto de 2005, en Pereira, Colombia, se inaugura el Centro Cultural Lucy Tejada. En 2021, Estados Unidos pone fin a la guerra de su historia, pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en esa nación centroasiática. 30 de agosto, año 2022, muere Mijaíl Gorbachev, político soviético, líder de la Unión Soviética entre 1985 y 1991 y Premio Nobel de la Paz en 1990. Mijaíl Gorbachev había nacido en 1931. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 30 de agosto. En la historia se los reseñamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Mariah Carey. Es una de sus tantas canciones que alcanzó el número uno en Billboard. My All. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't. imagining I'm looking in your eyes. I can see you clearly, vividly emblazoned in my mind. And yet you're so far, like a distant star I'm wishing on tonight. I give my Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Before you disappear.

Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. I've been dreaming of. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine, 30 de agosto 1980. Lugar número 5, Take Your Time, Do It Right. La agrupación The SOS Band permanecía estable. Las 5 de Billboard, 30 de agosto 1980. Número 4, permanecía estable, Emotional Rescue, de Rolling Stones. Magic, Olivia Newton-John, descendía del primer lugar al número 3. Las 5 canciones más importantes en Billboard, 30 de agosto 1980. Número 2, subiendo del puesto número 5, era Diana Ross con Upside Down. Y a partir del 30 de agosto de 1980, Sailing, de Christopher Cross, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. El tema sube desde el lugar número 2 hasta el primer lugar. 30 de agosto de 1980, hace exactamente 43 años en Billboard. Thank you.

Y es algo curioso lo que sucedió el 30 de agosto de 2013, hace 10 años. Resulta que un hombre de 96 años que escribió una canción para su difunta esposa llegó al top 10 de iTunes en Estados Unidos junto a Katy Perry y Lady Gaga. Fred Stobo, cuya esposa Lorraine había muerto en abril, no tenía experiencia musical previa y escribió la canción por capricho para un concurso. Envió sus letras escritas a mano por correo y, aunque el concurso se realizó solo en línea, los organizadores quedaron tan conmovidos que pusieron música a las letras. Oh Sweet Lorraine ocupó el séptimo lugar en iTunes en Estados Unidos y tuvo más de 1.900.000 visitas de YouTube. Vamos a escuchar esa canción que surgió de improviso por parte de el viudo de la señora Lorraine. El tema Oh Sweet Lorraine tiene una duración de 2 minutos y es Fred Stobo en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Wish we could do all the good times over again, oh sweet Lorraine. Life only goes around once, but never again, oh sweet Lorraine. I wish we could do all the good times over again, the good times, the good times, the good times, all over again. The good times, the good times, the good times, all over again. But the memories always linger on, oh sweet Lorraine, no I don't wanna move on. Oh the memories always linger on, oh sweet Lorraine, that's why I wrote you this song. Lorraine, I wish we could do all the good times over again, oh sweet Lorraine. Life only goes around once, but never again, oh sweet Lorraine. I wish we could do all the good times over again, the good times, the good times, all the good times, all over again. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. But you're the only one I trust to show me the way. I always hear your voice, and in my dreams I hear you calling my turn away. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. If This Is It. Es emisora cultural de Pereira 97.7. Estamos en Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con Anything Box, Living in Oblivion.